música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. El vuelo de los pájaros estimula la imaginación para pensar en que es uno mismo el que se traslada. Aquí vamos a viajar con las palomas, remontarnos en las alas de otros pájaros, internarnos en los bosques y, como siempre, todo esto con las músicas de las más diversas geografías. La voz de un argentino, para empezar. El nido está en los árboles y estos están en los bosques. Thank you. Kill.

he de morir de quebranto como un ave prisionero, porque ya no me consuela mi linda paloma blanca. Si por verte vengo y no estás, ya pierdo toda la esperanza. Siento en el alma haberte querido, ingrata paloma blanca. Mi amor tan decidido hoy agoniza sin esperanza y me mata tu inconstancia, ingrata paloma blanca. Imposible sufrir ya más tanto tiempo esta tristeza. Gozar quisiera de tu promesa, contigo paloma blanca. La la la la la la la la la la Y de esa paloma, un imaginativo lago lleno de cisnes, pero no el tradicional, este otro. Amor, habrá otro sol y las cosas que hoy no fluyeron, mañana sí. Las delicadas plumas de los pájaros te mostrarán el camino. Algo así dice esta canción de Neil Young que se llama Pájaros. Lover, there will be another one who'll hover over you beneath the sun. Tomorrow, see the things that never come. Today, when you see show you the way to go, it's over, it's over. nestled in your wings, my little one is special. Morning brings another sun. Tomorrow, see the things that never come today. When you see me fly away without you, shadow on the things you know, feathers fall around you and show you the way to go. It's over. It's over. Y para cerrar estos vuelos, así como empezamos con el nido ausente, ahora Violeta Parra narra esta paloma ausente. Se llevó el viento. Cinco pañuelos negros son los testigos de los cinco dolores que llevo dentro. Paloma ausente. Mirando el cielo con un solo deseo en el pensamiento, que no descienda herida mi palomita, la que viene fundida los elementos. Paloma ausente. En este Música sin clasificar dedicado a palomas y otros vuelos, Recién escuchábamos a los chilenos Illapu haciendo de Violeta Parra Paloma Ausente. Antes, Neil Young interpretaba su propio tema, Birds, pájaros. Michael Galasso y su creación, Lago de Cisnes. Los Fronterizos, un clásico, Paloma Blanca. Y Geraldo Acevedo, desde el nordeste del Brasil, Pernambuco, Asas de Verão. Antes, El presagio de los pájaros, de Luzmila Carpio, en la voz de esta extraordinaria boliviana y su coro de mujeres. Y en el comienzo, Víctor Torres, barítono argentino, con Jorge Ugartamendía. Hacían de Julián Aguirre El nido ausente. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.